Joven tranquilo, seguido por las ansias de no tener lo que ha querido. Tampoco comprendido, ante todo inadvertido. Él pensaba en qué haría o cuáles eran las razones porque aún vivía en esta vida tan cruel y sin color, que le devolvería lo que hacía en vez de cariño con mucho dolor. Sumidos en un mundo de crisis y depresión, su sueño explorar, conocer y sacarlo de adentro, lo que hacía recordar grandes momentos. Y despertó, salió de ese rincón en que muchos se escondió y renació, abrió esa puerta y con la luz apareció. Ingenio. El primer paso la acera, le dio a conocer y imaginar lo que le espera. Le llamó la atención como vagos consumían. Sin nada que hacer, él pudo entender que la vida no es como la viva dentro, ya que los buenos logros se los llevó el viento. Todo cambia hasta su personalidad, atrapado en la soledad. Le da por experimentar lo que nunca se imaginó. Drogas y alcohol, le pareció lo mejor, le gustó, lo atrapó y así comenzó. El mal que se armó y se lo llevó, donde jóvenes caen en cárceles. Pero por ser menor de edad siempre sale con excusas fáciles. Una vez no aguantó, alguien lo insultó. ¿Qué pasó? Con un vestido corto lo mató y así cayó, donde cae lo malo, siendo bueno. Una mala jugada de sus dueños, llamada droga, a la cual te ahoga como soga, ¿cierto? Sí. Atención, la calle está mala, cuida tu espalda. Que la vida siempre da la cara y a la vez ella te engaña. Ella te engaña porque busca débiles humanos, haciendo de ellos unos simples y tontos gusanos. Conocer al mundo entero lo que él ya pudo ver. Los bandoleros en acción. Intoxicación, 100% drogas y alcohol en su cuerpo. Justo esa noche se encontraba con problemas más encima, con la mente bien dopada de mucha merca. Se le acerca al que detesta, aquel que estaba en casa y siempre lo molesta. Después de discutir un rato, golpes y gritos hacía más sensato. El joven tranquilo se ha convertido en desquiciado. Sacó pistola y de un balazo en el brazo el contrincante desangrado. Ya lo dio por terminado. Rápidamente que nadie alcanzó. Él llegó, se marchó pa' su auto a 200 turbulencias y viento, provocando así su muerte contra el cemento. Muerte en directo. Y terminó este cuento. Y terminó este cuento. Sí, el 2006. Sí, una historia que cuenta realidades.